dos cosas antes. Y es lo siguiente: el domingo 24 hacemos nuestra reunión los adultos mayores. Domingo 24 a las 16 horas. Todo el equipo ya está citado. Y ya también muchos me han llamado por teléfono. Bueno, ¿y qué está pasando? Así que el domingo 24 es los adultos mayores en su primera reunión del año. Lo segundo es muy importante. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Y por lo tanto, yo pido un aplauso a los varones, a todas las damas que están acá. Muy bien, vamos a entrar en materia. Si tienen sus Biblias, ábranla en 1 Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, 2 al 4. Y si lo encontró, por favor póngase de pie para que podamos estar en la presencia del Señor con reverencia y para que Él nos hable en esta noche. Bueno, yo voy a leer aquí una versión que traté por todos los medios. Sabemos que hay dos tipos, pero dice: la piedra viva, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Repito, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes, nos dice el apóstol Pedro, son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te pedimos que nos ayudes a olvidar cualquier interferencia que podamos tener en nuestras mentes, cualquier problema. Señor, ayúdanos a escucharte a ti, Señor, en esta tarde. Habla a nuestros corazones, Señor. Pedimos perdón por cualquier cosa que hemos hecho en estos días. Y ahora, Señor, queremos centrarnos en tu palabra. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Tengo otra segunda lectura, pero ustedes sentaditos, si quieren verlo, en Deuteronomio 10, 1 al 5. Deuteronomio 10, 1 al 5. Y voy a leer. En aquel tiempo el Señor me dijo, estas son palabras de Moisés: lábrate dos tablas iguales a las primeras y haz un arca de madera. Después de eso, sube a la montaña para que te encuentres conmigo. Yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras tablas que quebraste, lo cual guardarás en el arca. Hice pues el arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las primeras. Luego subí a la montaña llevando en las manos las tablas. En esas tablas que luego me entregó el Señor, escribió lo mismo que había escrito antes, es decir, los 10 mandamientos que les dio a ustedes ese día en que estábamos todos reunidos en asamblea, cuando habló desde fuego en la montaña. Enseguida bajé de la montaña y guardé las tablas en el arca que había hecho. Y allí permanece tal como él me lo ordenó. En mi sermón anterior, yo hablé de las tablas que en cuanto a los 10 mandamientos, ¿no? Y decía que fue obra de Dios y escritura de Dios. Es lo que dice el párrafo bíblico, ¿no? Entonces, en esta, ahora, un nuevo motivo, una forma en que el Señor insiste, voy a usar esta palabra, insiste en que el pueblo de Israel tenía que tener la ley, tenía que tener la palabra. Para él, para Dios era muy importante, porque sabía que desde ese modo ellos podían conducirse y llegar a la tierra prometida. Entonces, en el pacto renovado, eso es, él renovó el pacto. Las piedras, la primera fue quebrada. ¿Qué razón había para quebrarla? Sencillamente que el pueblo se equivocó mientras Moisés estaba conversando con Dios, estaba recibiendo los 10 mandamientos escritos con fuego en esas tablas. El pueblo se equivocó. Pidió a Aarón a que hicieran un becerro. La historia ustedes la conocen muy bien, pero ellos estaban todos eufóricos. Y cuando el Señor le dijo, mire, ¿sabe qué? Baje, está listo en las tablas, lleve, porque el pueblo se ha corrompido. Y cuando llegó Moisés allí y vio aquel becerro, aquel mono que estaba ahí, y estaban todos eufóricos adorando, entonces sencillamente él tiró las tablas y aquello fue hecho pedazos, hecho trizas. Por eso el Señor le dice ahora, fórjate, lábrate dos tablas para escribir nuevamente, para escribir las mismas palabras que yo había escrito antes, y la guardarás en el arca. Y luego dice, sube a mí, yo te voy a esperar allí. Mire, para mí esta palabra ha sido bastante importante. Yo no tuve muchas vacaciones, un poquito por allí, rapel a los lagos, un rato por allí, pero no podía hacer nada, volví, pero me dediqué a leer, me hice 3 libros y me ayudaron bastante, y luego yo entendí un poquito más o menos qué razón tenía el Señor para que Moisés lo labrara. ¿Por qué no lo hizo él? Si alguien vio aquella película antigua de los 10 mandamientos, nosotros ahí podemos ver nosotros cómo se forjó, cómo se hizo, cómo Dios nos mostró a través de una película de cómo fue realmente en la entrega de las tablas de la ley. Pero ahora le dice, fórjate, lábrate dos tablas, lábralo, trabaja, preocúpate. Y esto para mí es bastante importante, porque el Señor no puede hacer nada sin una piedra labrada, sin poder hacer nada. Yo no sé si ustedes han visto algún escultor. Yo conozco la profesora precisamente de mi esposa, ¿no? Ella es escultora y ella es pintora, hace clase, y realmente yo la he visto cómo está trabajando ella. Y el trabajo y la herramienta que tiene no son cosas suaves, como cosas de manicure, dicen las mujeres, ¿entienden? Deben ser suavecitas, sin duda, ¿no? Pero allí está el martillo, está la sierra, está el cincel. Y esas son herramientas bárbaras, herramientas duras. Pero esa roca inerte necesita ese tipo de herramienta para ser forjado, para ser formado. Sin esa herramienta es imposible. Esa piedra bruta va a seguir ahí. Cuando vayan ustedes a San José de Maipo, por allí, muy cerca de aquí, ¿no? Están los lajeadores, la laj. Ellos están haciendo muchas cosas. Compré allí esa cosa redonda para que ponga su bandera. Ahí, ¿no? Yo compré una. Pero me quedé una vez.